vida al andar. Pasión cuando en ti yo pienso, pasión cuando a ti me entrego, tú estás allí. Señor mi Dios, mi fortaleza, eres la fuente de mi inspiración. Por ti, cuando escucho tu voz, pasión por lo que tú eres, piedad, perdón y amor, tú has sido bien. Señor, mi Dios, mi fortaleza, eres la fuente de mi inspiración. Danzo y te entrego hoy mi canto, tú eres mi Dios, Señor, mi Dios, mi fortaleza.